A última hora, debido, sin duda alguna, al lobby que lleva adelante el agronegocio, la minería. Sabemos que hay gente ahora mismo haciendo negocios mineros allá en Estados Unidos, y esta gente evidentemente no se siente cómoda con una posible ley de humedales, y lo que es indignante son las mentiras, porque son mentiras que dicen una y otra vez intentando convencer de su postura en contra de la ley. Por ejemplo, que la producción en humedales va a ser prohibida, lo cual es absolutamente falso. Lo único que se busca es que las producciones no dañen los ecosistemas, cosa que es absolutamente posible. Lo que pasa es que hay gente que se ha metido últimamente en la zona de humedal y está muy cómoda reinando en el caos y no tiene ningún interés en ser controlada. También le dicen a los pobladores autóctonos de los lugares, generando una confusión enorme, de eso lo sabemos, que van a ser desalojados de ser sancionada una ley de humedales, lo cual es absolutamente falso también. No hay ningún artículo de ningún proyecto de ley que hable de desalojar a nadie. Estamos tratando de llevar tranquilidad a esas comunidades, diciéndole que nadie va a ser desalojado del lugar que habita. Cuestiones como dictámenes express, hablan de que esto es un proyecto de ley express y que el dictamen es express, cuando hace 10 años lo venimos hablando y sabemos las consecuencias que estamos teniendo debido a la degradación de los humedales, no solamente lo que es la calidad del aire, no solamente las muertes que hemos tenido por los niveles de contaminación del aire, sino también la degradación ambiental en general y todo lo que eso causa, porque eso causa también una degradación y una baja en la calidad del agua. Por ejemplo, hay gente que se alimenta de los humedales y ahora no puede hacerlo. Hay pobladores autóctonos que llevaron durante décadas actividades productivas compatibles con los humedales que no pueden seguir estando en el lugar. Por ejemplo, los apicultores, a los cuales tenemos registro de varios, se les han quemado varias veces las colmenas. Y más allá de quemarse las colmenas, aun cuando pongan nuevas colmenas, es un ambiente arrasado. El insecto tampoco puede producir de la manera en que lo hacía siempre, por así decirlo, ¿no? Entonces, están llevando a cabo y diciendo mentiras una tras otra fácilmente rebatibles. Creo que fue gravísimo. Están utilizando, movilizando, ¿no?, al campo para que se ponga en contra de la ley de humedales. La ley de humedales no está planteando que se corte el nivel productivo. Lo que pasó con los gobernadores en el norte me parece una burla, que después de juntarse con el extranjero, con el imperialismo mismo de Estados Unidos, vengan y quieran clausurar y quieran posponer nuevamente la ley de humedales. Entonces, yo creo que es una tomada de pelo gigante que hoy en día vengan a querer cortar el puente, que vengan a querer movilizarse en contra de esta ley de humedales, que es justamente, ¿no?, prevalecer la naturaleza para que nos quede un futuro para habitar y para vivir. Es un dictamen express, dijeron, lo cual es falso. Después de 10 años, esta gente se ve que vive en la luna. Número 6. El campo y la sociedad rural son la Argentina federal, así se definen ellos. Falso también. Solo son un grupo minoritario con mucho poder político y económico, que no representan ni a los pueblos ni a las comunidades, quienes sí son la encarnación del concepto de federalismo. Para resumir, 7 y 8 han dicho que no tiene sentido sancionar leyes si ya hay leyes y no se cumplen. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos el Congreso de la Nación y no sancionamos más nada. Y la número 8. La ley no va a apagar el fuego y por eso su sanción no tiene sentido, lo que es falso. La ley no se centra en detener la quema, sino en conservar de modo íntegro los humedales de un montón de amenazas que andan dando vuelta. Esta gente simplifica para engañar, simplifica en la quema, y estamos hablando mucho más que de quemas. Básicamente yo me pregunto por qué a alguien le podría molestar tanto producir sustentablemente, que es lo único que pide la ley. Bueno, nosotros confiamos, digamos, tenemos esperanza de que haya una nueva fecha, que la fecha no sea el 2030, que sea una fecha próxima, pero bueno, a esta altura es muy difícil en este escenario donde evidentemente hay poderes de minorías que tienen un peso enorme, es muy difícil poder saber lo que va a pasar de acá en más. Nosotros lo que vamos a estar es en pie de lucha, que se olviden que la ciudadanía se va a quedar sentada viendo cómo ellos digitan la vida de todos.